Al móvil con... ¿Quién estoy? ¿Con Guille? Guille, contanos dónde andás. Bien, chicos, declaración del intendente Lundi. Va a ser una declaración y luego una pregunta por mí. Vamos. Bien, y escuchamos. A todos, y muchas gracias por estar. Ciertamente estamos viviendo momentos difíciles, de mucha angustia, de mucha preocupación. Y la verdad, mal. Indudablemente el domingo sucedió a la madrugada una tragedia que le costó la vida a una persona muy joven, de 19 años, un gran dolor para la familia, una vida perdida, con una oportunidad de vivir muchos, muchos, pero muchos años. Y el que produce esta tragedia es un funcionario político que ciertamente, y no tengo por qué negarlo, yo lo aprecio. Eso no quiere decir qué es lo que pasó, cómo pasó, qué sucedió, desconozco totalmente. Y no quiere decir tampoco que no tenga que la justicia resolver totalmente y aclarar y poner la sentencia o lo que corresponda. Yo quiero decirles que mi gobierno, y yo soy el responsable total, no ha encubierto absolutamente nada. Existe otra persona, porque aparte de mis funcionarios, conmigo hay doble función. Los hago trabajar, trabajan, se preocupan por Tandil, así está Tandil, pero existe en mí siempre un aprecio y un afecto. Siempre en mi vida de 37 años de médico me he manejado así, porque siempre estuve cerca del dolor y del sufrimiento, y muchas veces con los chiquitos muy difícil de superarlo la familia y también yo como médico. Y una persona que aprecio, ustedes saben, es Roberto Pérez, que como hacemos casi siempre los domingos, aparece temprano en casa y conversamos con mi mujer presente. Siempre me tomo café y me muerde algo, y ese día vino muy contento, es muy lumbista, y había salido en el Eco una imagen no tan linda, hay fotos mejores, hablando de la reelección. Conversamos un rato en casa sin ningún tipo de nada de eso que había salido en el diario. Yo no pago a nadie, ni a la Nación, ni al diario, ni a Perfil, nada que salga en las páginas, o sea que leo poquito porque poquito ponen. Y le comento a Roberto, llévame a la municipalidad, así voy a leer el diario, y siempre tengo costumbre de los domingos de escribir cosas para el lunes, para después pasarlo a los secretarios o conversar con los secretarios. Bueno, así fue. Después de las 10 de la mañana, Roberto me deja en la municipalidad y me dice, mira, tengo que hacer unas cosas, te paso a buscar después. Bueno, dale, yo tengo todo esto para hacer. Ahí me quedé. La verdad que me llamó un poco la atención porque el diario no tiene tantas hojas ni tantas cosas para leer, vamos a ser claros, y tampoco tenía que escribir tantas cosas yo para el lunes. Y normalmente tarda media hora o un poquito más, pero apareció después de las pasadas las 11:30. Y cuando viene le pregunto, ¿dónde anduviste? Dice, no, mire, te tengo que contar algo muy malo, tengo que contar algo que pasó. Me llamó Luciano, y me contó lo sucedido. Lo encontré caminando por la granja, muy mal. Charlamos y yo le pedí, después de comentarle lo que ustedes ya todos saben, que fuera a la policía y se presentara. Eso es lo que me dijo. Y por supuesto, ya se habían dicho cerca del mediodía, me llevó a mi casa. Yo almorcé con una de mis hijas, Marcela, y mi nieta, y me preguntaron en varias oportunidades qué me pasaba, por qué no hablaba, porque la verdad es que me dolió mucho, tanto la pérdida de un joven como lo trágico también del accidente. Y bueno, me quedé en casa, hojeé el perfil que había comprado y después a la tarde comencé a hablar por teléfono con Cecilia Martín, que es la directora o la jefa de guardia, y ella me dice: Miguel, bueno, dame tiempo porque estoy en Mar del Plata, te voy a ir averiguando qué es lo que está pasando con este chico que se accidentó. Y me fue comentando permanentemente hasta que llegó en Tandil. Me comentó hasta la hora que le hicieron el ecodoppler, la tomografía cerebral, el cuadro grave que estaba. Después de eso yo hablé con el director del hospital por teléfono, que es Fernando Fernández, diciendo que por favor estuviera cerca de la familia, explicándole cómo iba la evolución del chico. También lo explica el médico jefe de terapia, pero me parecía que de la gravedad tal tenía que estar el director del hospital, como así fue. Al día siguiente, bien temprano, me enteré que el chico había fallecido y decidimos con el jefe de gabinete dejar cesante a Luciano Jorge Berri, y de ahí en más ningún funcionario mío tuvo ninguna intervención con el fiscal ni con el juez, sacando el día viernes que fue citado Roberto Pérez por los WhatsApp que tuvo el domingo a la mañana del llamado de Luciano Jorge Viver, que en ningún momento Roberto borró, y que ciertamente concurre a un lugar como amigo. A los amigos, aunque estén en momentos muy graves y hayan cometido algo malo, no se los deja de ver, ni se deja de estar cerca, ni se deja de decirle: mira, te voy a ayudar, voy a estar con vos. Porque eso son la amistad. Si no, la amistad no existe. Todo el resto que se ha dicho es una patraña, es una vergüenza. Aunque haya algo más grave que esto, no puede haber, ¿no es cierto? Porque es la pérdida de un joven. Nunca a un amigo se lo deja tirado, y más cuando el amigo lo llama sin decirle para qué, bajo ningún punto de vista. Ninguno de ustedes, periodistas, hubiera dejado de concurrir al llamado de un amigo si es que a esa persona que lo llaman ustedes lo consideran amigo. Y esto es todo lo que pasó, y está todo en manos de la justicia, y en 5 días la justicia, o sea el juez de garantía, dictó la prisión, y por supuesto el abogado apeló a lo que es la cámara. Por eso Luciano Jorge Berri no está en prisión. Nosotros no tenemos más nada que decir, y yo sí le quiero decir a ustedes que ninguno de mi gobierno está tapando absolutamente nada. Todo lo que nos han pedido de cámaras y todo ha sido entregado a la fiscalía como corresponde. Acá hay un juego político que es una vergüenza que esté pasando esto en Tandil. Así que estoy a disposición de todas las preguntas que me quieran hacer, con mucho gusto. Está en manos de la justicia, la justicia es independiente, y el municipio nunca, ningún funcionario intervino en nada. Solamente un amigo fue a hablar con la persona porque lo llamó, y la verdad, yo lo felicito. A un amigo no se lo deja sin hablar o sin conversar y decirle: te voy a apoyar, voy a estar cerca tuyo en los malos momentos. Pero andá y concurrí a la policía, como está en los WhatsApp, que en ningún momento Roberto lo borró. Adelante. ¿Usted sabe en ese momento, cuando él se lo comunica, que no se había presentado todavía en la policía? O sea, ya iba a presentarse. No le puedo decir si habría abierto la puerta o no. Exacto, le dijo que se iba a presentar a Roberto. Por supuesto. El municipio y los funcionarios del municipio no tienen nada que ver. Nosotros estamos todos a disposición de la justicia. No veo el elemento que a las 4 de la mañana una persona manejando haya hecho esa tragedia, ¿no es cierto?, y que el municipio tenga algo que ver. Si ustedes me pueden explicar, lo puede hacer cualquiera, ¿qué tiene que ver el municipio, los demás funcionarios, y cuál es el motivo nosotros de tapar algo? Creo que es un gobierno que lo conocen, que hace 18 años que está al frente y que no tiene un solo hecho de corrupción. ¿Cuál es el motivo que nosotros podamos hablar? Yo dos veces he hablado con los jueces, cuando me llamaron para el Pico López, que tuve ese testigo, y después que estuve 2 horas sentado con el fiscal, supongo, de Luzarán, hablando sobre la causa del hipódromo. Después no tengo ningún tipo de contacto, y no soy una persona de meterme con otro poder que es totalmente independiente. A la gente hay que conocerla también. Yo hace 18 años que camino por Candil, y no voy a permitir que ninguno de mis funcionarios tape o encubra algo. Voy a ser el primero que lo voy a cesantear, o el primero que lo voy a echar, o el primero que lo voy a llevar a la justicia. ¿Cómo el primer intendente por qué Pablo Iber estaba en esa zona en ese momento? No he hablado con Pablo Iber. Entonces usted ha hablado de patrañas, de movida política. ¿Responsabiliza únicamente a la primera de octubre o hay algo más? Te diría que puede haber algunas más. No. ¿Estamos en una organización o políticos? Estamos en un momento difícil, un momento que usted sabe que hay que trabajar las 24 horas del día para que también siga creciendo, y a propósito tenemos los bombos en el oído, y a propósito tenemos todos estos movimientos. La pobre policía que tiene que estar cuidando las calles, tiene que estar ahí cuidando lo que es patrimonio de todos nosotros. Me parece aberrante cuando nosotros no hemos hecho absolutamente nada, y que el castigo que tenga que recibir el Luciano Jorge Duberry sea correcto, a derecho, y que tenga su abogado. En absoluto, nada pueden pensar ustedes de lo que está pasando. Por favor. Nosotros el día martes, cuando recibimos a la familia, que es nuestro presidente, esa reunión que mantuvo el intendente con el papá y la mamá, fue una reunión, a pesar del dolor que tenía la familia, fue una reunión muy correcta, inclusive por parte de los familiares. El que está hablando ahora es el jefe de gabinete, Oscar Teruggio. Se comportaron excelentemente bien, y para nosotros es muy importante que la familia sepa que lo que se habló en esa reunión es la verdad. A pesar de todas las distorsiones que han podido existir o que se han querido hacer distintas lecturas, principio de los WhatsApp que Roberto tenía y que pudo escribir, y ahora que tenemos la declaración testimonial que ya ha sido publicada, que la familia sepa que lo que habló con el intendente fue la verdad y que el intendente no mintió absolutamente nada. Para nosotros es muy importante que la familia pueda interpretar esto, porque también va a tener un espacio de serenidad para poder llevar adelante toda esta causa, que va a ser una causa larga, indudablemente. Y por otro lado, que también sepan que aquello que le dijimos, que estábamos con la familia y que vamos a exigir justicia y que reconocemos a la justicia como independiente del poder político, nosotros vamos a trabajar en esa línea. Y que a pesar de lo que está sucediendo el día de ayer en las inmediaciones del Palacio, nosotros con la familia no la involucramos en lo que está pasando. Para nosotros la familia está pasando por un momento de dolor y lo vamos a acompañar y vamos a estar en diálogo con ellos todas las veces que lo necesiten. Por el momento no. Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, los abogados están evaluando una serie de cosas, se analizan, por supuesto. Lo que es importante es que no se atente contra los bienes del Estado, como ya se hizo. Pero bueno, por lo menos hay una diferencia respecto a lo que pasó en la jornada donde se rompieron los vidrios y las otras roturas. Se hizo una presentación judicial que se atravesó en la capacitación de oficio que había hecho la propia policía. Intendente, esta mañana la causa pasa a Azul, al fiscal por alto de violencia institucional. Va a cambiar seguramente parte de la investigación hacia un posible descubrimiento. Estamos muy tranquilos. No sé quién lo puede haber, quién puede estar pensando eso. Acá no hay ningún tipo de encubrimiento. Acá hay una tragedia a las 4 de la mañana de un funcionario, por supuesto, que a esa hora es libre, independiente, sabe que es funcionario, pero es un hombre mayor, y nadie absolutamente va a tapar ni ha encubierto nada, bajo ningún punto de vista. Por eso le digo que acá hay otras cosas que están haciendo efervescencia sin ningún tipo de justificativo, y la justicia está obrando independientemente. El viernes tuvo sentencia de la jueza de garantía. En 5 días la jueza de garantía dio sentencia. No sé si en otros casos ha sido tan rápido como en este caso. En 5 días la jueza dictaminó y, como tiene abogado, el abogado apeló. También es importante que ustedes sepan que, además de poner a disposición todo el material que obra en manos del centro de monitoreo, cámaras y todas esas cuestiones, desde el área de legal y técnica se han respondido más de 5 oficios ya a la fiscalía, que han pedido distintas intervenciones. Se ha respondido absolutamente todo, y hemos dicho que estamos todos los funcionarios a disposición de la justicia, así como nuestros teléfonos, para que sean investigados. Nos parece bien que se investigue. Ahora también ustedes saben que un encubrimiento no solamente puede ser de funcionarios municipales, digamos, puede haber otros actores que también hayan actuado. Así que no sé cómo es el encubrimiento, si es específicamente, la verdad que es una noticia que surgió y no lo tenemos muy claro, si solamente cambia de fiscal por un encubrimiento de los propios funcionarios del Estado municipal, o si puede haber otros encubrimientos de otros actores que no sean funcionarios, ¿no? No lo sé. Sí, hubo policía registrando y mirando las imágenes, creo que al otro día ya del hecho, o el mismo día. Bueno, chicos, ahí estaba entonces conferencia de prensa del intendente de Irún, y está acompañado por el jefe de gabinete de secretarios, Oscar Teruggi, como preveíamos, ¿no? Como preveíamos, haciendo referencia al caso Simón. Bien, Guille, gracias por el contacto, y nosotros ya nos despedimos y quedás en contacto. Ya está Gastón Elizondo, seguramente si hay alguna información más, en contacto estrecho Estaremos compartiendo.